ponerme al día, perder ese control mental. A mí sí que nunca se me olvidó lo artesanal, lo llevo siempre encima mío, eso es fundamental. Salgo fumando un fa, escuchando una cumbiancha que me alegre el día o al menos me haga bailar, porque así me olvido de tanta gilada. No me quiero ni acordar por dónde anduve ni qué voy a hacer mañana con mi vida. La mala suerte se avecina desde el dueño de la tienda cuando corría las cortinas y observaba que yo andaba por la esquina meroteando por la cuadra como viendo preparar una movida. Con razón que me inventaron tantas causas, así que llegó el momento que tuve que poner pausa. Si la mala vida cansa y rompe toda la balanza, jugué tanto con el diablo que ahora tiene desconfianza. Aunque yo nunca quise volverme su amigo, yo lo quiero bien lejos, pero él sigue de testigo. Cuando salgo, cuando bailo, cuando canto, cuando escribo, cuando duermo está mi sueño, día y noche está conmigo. Yo sé bien lo que te digo, yo no necesito letra ni pa' escribir, el mero mero se concentra. Solo viaja pa' otra parte como lo hacen los poetas y vuelve con el plato listo, no le pidas la receta. A veces pienso que mi hora ya se está acercando, lo miro a Dios y le pregunto si merezco tanto. ¿Será que no hay una persona que me entienda el mambo? O que hasta en tiempo de descuento yo sigo jugando. Que tengo el corazón en negro y el cerebro en blanco, también tengo un mundo de sensaciones como Sandro. Yo no sé bien si soy feliz, pero estoy intentando que cuando me llegue la muerte me enganche rapeando. Thank you.